seguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo. ¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Seguimos recorriendo las diferentes estaciones de tren para contar cuál es la situación en este primer día de huelga de maquinistas. Javier Liebana, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Todavía seguimos sin tener datos oficiales de seguimiento de esta huelga, aunque desde primera hora de la mañana se están produciendo retrasos y aglomeraciones en algunas estaciones. Sí tenemos las primeras cifras de seguimiento en Valencia, según los sindicatos. Nos vamos hasta allí, Ana Durán, buen día. Buen día. Sí, algunas fuentes sindicales han dado ya esas primeras cifras de seguimiento de en torno al 50%. Esto, junto al cumplimiento de los servicios mínimos, salvo algunos casos muy puntuales, hacen que la huelga en el servicio ferroviario de la Comunidad Valenciana esté transcurriendo con menos servicio, algunos retrasos y sobre todo resignación entre los viajeros, que ya preveían que hoy llegar a trabajar, sobre todo para los usuarios de cercanías, iba a ser bastante complicado. Esta mañana se van a volver además a reunir los sindicatos con el ministro de Transporte. También estamos muy pendientes del tiempo. Hay más de 170 carreteras cortadas de la red nacional, dos de ellas de la red principal en Jaén y en Cádiz. La situación está empeorando en uno de los sitios más golpeados estos últimos días, en Grazalema, precisamente en esa sierra de Cádiz. Se ha cambiado el aviso a naranja y se esperan acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Desde hace media hora, además, ha empezado la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE con la presencia de Pilar Alegría, después de la dura derrota que sufrió ayer su partido en Aragón, donde perdió 5 escaños en relación a las últimas elecciones, igualando el peor resultado que habían cosechado allí. Mientras, del exterior, en Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez ha iniciado este domingo la liberación de algunos de los presos políticos más destacados del país, entre los que se encuentran varios colaboradores de María Corina Machado. La líder de facto de la oposición ha denunciado, sin embargo, que algunos de los liberados han sido secuestrados horas después por hombres armados vestidos de civil. Desde Caracas, informa para la SER, Manuel Covela. Un grupo de personas armadas y no identificadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa, denunció el hijo del dirigente Ramón Guanipa a través de un video colgado en X. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. La líder opositora María Corina Machado, también con un mensaje publicado en la red social, asegura que hombres fuertemente armados vestidos de civil llegaron en 4 vehículos y violentamente se llevaron al dirigente que horas antes había sido excarcelado tras pasar 8 meses en prisión. Y en Almería, la Guardia Civil está investigando como un posible caso de violencia machista la agresión sufrida por una mujer y la muerte de un hombre ocurrida a última hora de este sábado en el municipio de Lucainena de las Torres. En el suceso también ha resultado herido otro hombre. Deportes, José Antonio Duro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Es con el cierre de la jornada de Liga, que tiene para el día de hoy un Villarreal Español desde las 9 de la noche para cerrar jornada en primera, también un partido en segunda. El Racing buscando recuperar el liderato ante el colista Mirandés. El primer puesto lo ocupa hasta ahora el Club Deportivo Castellón en una jornada de Liga que nos deja corto verán en Valencia tras la victoria del Real Madrid 0-2 ayer en Mestalla. Yo digo, tengo toda la fuerza del mundo, toda la energía para tratar de revertir esta dinámica y es lo que siento y ya os he respondido. Es la respuesta que tengo. Es una formalidad, Joan Laporta, el presidente del Barça, para empezar la carrera electoral. Tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena SER Madrid. Primera de las 3 jornadas de huelga convocada en el sector ferroviario en toda España. En Madrid, de momento, se ha traducido en algunas cancelaciones en media y larga distancia, aunque los mayores problemas se han registrado en el servicio de cercanías durante la hora punta. Ahora, superado el momento más crítico de la mañana, se han establecido unos servicios mínimos del 50%. En Atocha sigue Gerard Salón. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Situación muy distinta a la de esta mañana. Ahora mismo, Oravalle, servicios mínimos al 50% en cercanías. En los andenes hay aglomeraciones aglomeraciones puntuales entre tren y tren. No hay apenas información para el pasajero. Es la megafonía la que avisa de la inminente llegada de los cercanías. Los viajeros visiblemente enfadados porque las esperas son mayores a las de cualquier otro día. En la parte de media distancia y alta velocidad no hay aglomeraciones. Eso sí, los pasajeros están muy atentos a las pantallas porque a esta hora se han cancelado varias conexiones y hay retrasos en prácticamente todas las líneas. Gracias, Gerard. Más Madrid ha enviado un escrito al presidente de la Asamblea, al popular Enrique Osorio, en el que le reclama que exija la dimisión a su número dos en la Cámara, a Ana Millán. Su permanencia en el cargo, dice Manuel Abergerot, es insostenible después de que haya quedado acreditado que trató de presionar a la exconcejala de Móstoles, que denunció a su alcalde, a Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral. El alcalde de Móstoles sigue en su puesto. El número dos de Ayuso sigue esparciendo veneno por los medios de comunicación y la responsable de presionar a la concejala para que no denunciara sigue de vicepresidenta en la Asamblea de Madrid. La posición de Ana Millán en la Asamblea ensucia la imagen de nuestras instituciones y degrada nuestra democracia. Y esto sin hablar de la investigación por corrupción contra ella. Y cuatro personas de una misma familia han salido ilesos esta pasada noche de una explosión que se ha registrado en su vivienda en Guadalix de la Sierra. Al parecer ha estallado una bombona de butano que ha provocado que colapsara el tejado. De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer. Si a veces te sientes aquí o allá, hipotecas naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Pude estudiar en la universidad y convertirme en la primera universitaria de mi casa. Mi madre estuvo 48 horas con dolorosas contracciones y cuando por fin estaba... En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos. Resumiendo lo que os parece más importante de vuestra vida. Y envíanosla a audiobiografías@cadenaser.com. La independencia llegó con el tren que me llevaría a la universidad. De lunes a viernes, muchas vidas por conocer. En La Ventana. Maravillosa experiencia la de las audiobiografías, de verdad. Con Carlos Francino. Cadena Ser. Nueva York te espera. Vive la ciudad donde el mundo se une para jugar. Disfruta de 5 días en Manhattan en Hotel 4 Estrellas con vuelo directo de Iberia y traslados incluidos por solo 795 euros. Consulta condiciones. No esperes más y viaja hasta la Gran Manzana con Viajes El Corte Inglés. ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con Ángels Barceló. Diecisiete minutos de la mañana, 9:07 en Canarias, un lunes más. Abrimos esta segunda parte de Hoy por Hoy saludando a Bob. Bob, Bob, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels, ¿qué tal? Pues mira, aquí en Zaragoza. ¡Qué guay! Muy guay, tengo que decirte que ayer... Yo soy muy fan de Zaragoza. Pues mira, ayer me dio tiempo de darme un paseo. Yo es una ciudad que conozco, a la que he venido muchas veces, pero siempre es agradable un domingo por la mañana pasearte por estas calles, por estas avenidas, tomarte una cervecita, un vermú. Tengo que decirte que fue un domingo muy bien aprovechado. Luego ya tocó lo que tocó, pero fue un domingo muy bien aprovechado. ¿Qué tocó? ¿Qué pasó, Ángeles? Que hubo unas elecciones. Y que la ultraderecha está disparada, Bob. ¡Buah, qué fuerte maña! Qué fuerte maña, ya verás. Qué fuerte maña. Ya verás lo que vamos a sufrir, maño. ¡Buah! Oye, tú anoche, mientras yo iba contando votos, tú estabas en la gala de los premios Gaudí. Además, sí, señora. Creo que entregaste un par de premios. Entregué uno al mejor documental y luego ahí Xavira Grau entregó el otro a mejor diseño de producción, pero yo estuve sí todo el rato ahí con ella y fue guay. Vale, y le dieron el Gaudí de honor a Silvia Moon, a la que se dedicó una larguísima ovación, ¿no? De todo el público levantado aplaudiendo. Hombre, faltaría más. Una cosa, Ángel, salúdala porque nos escucha. Hola, Silvia. Me la encontré y me dijo que era súper fan. Ya, pero yo es que hace años que, bueno, Silvia Muni y yo casi que hemos crecido al mismo tiempo, y hace años que no la veo, ni que no coincido, que no la entrevisto. Esto hay pues que arreglarlo. Yo me la he encontrado, o sea que está estupenda, y como no se va a poner la gente en pie con Silvia Muni, vamos a ver, vamos. Es que es una maravilla. Pero es que además ella hizo un discurso en el que habló, por ejemplo, sobre para qué sirve su profesión. Sempre he dit que aquesta professió m'ha permès suportar millor l'estricta realitat, us ho juro. L'individu, pobre fill, necessita seguir sent un infant en algun lloc de la seva ànima que li permeti respirar, imaginar, sortir del seu lloc de confort, perdre's de vista i col·locar-se en un altre terreny per entendre, per sobreviure a l'anudir, per mirar i veure alguna cosa, per sentir que ets, no d'aquí o d'allà, sinó per sentir que ets persona. Para sentir no que eres ni de aquí ni de allí, sino para sentir, Bob, que eres persona. Para esto sirve la profesión. Pues sí, y yo creo que Silvia lo ha demostrado desde su faceta como actriz, como directora, como escritora. Y por cierto, qué lujo los oyentes que han escuchado un catalán tan bonito, claro, como que el sí. De Silvia Muni. Claro que sí, y que se entiende perfectamente, con un mínimo esfuerzo. Sí, por cierto, hablando de ser de aquí o de allá, lo de Bad Bunny en la Super Bowl. God bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Una reivindicación de los latinoamericanos en un momento en el que ser latinoamericano es peligroso en Estados Unidos, en un tiempo en el que gobierna Donald Trump, en el que hace redadas por las calles, en la que secuestra niños para poder llevarse también a sus padres. Esta reivindicación a lo latino en castellano, de hecho creo que lo único que pronunció en inglés fue lo de God bless America. ¿Qué te pareció a ti? Jo, me pareció súper emocionante, sobre todo pensando en quienes estaban viendo esto desde un lugar escondido, desde un sitio en el que estás agazapado porque tienes miedo de que la gente del ICE te detenga y te torture. Entonces me pareció muy emocionante y al tiempo, en mi maldad, según lo veía, pensé, vamos a ver, ¿por qué el Día de la Hispanidad Ayuso, en vez de traerse a Gloria Estefan, que fue carísimo, no nos trajo ese espectáculo de Super Bowl? Que eso sí que es un canto a América, amiga. Sí, tienes toda la razón del mundo, pero no sé por qué, me temo que no va a ir por ahí Isabel Díaz Ayuso. Yo qué sé, es que, ¿sabes? Estaba yo pensando, llevamos mucho rato de sección y no la hemos mencionado. Entonces, porque nuestros oyentes, si no hablamos de Ayuso, no están contentos. Es como si no empezara la sección. Es nuestra mascota. Claro. Nosotros, para empezar la sección, tenemos que pronunciar al menos una vez el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Sí, es una superstición. Es así. Si no, no nos sale bien. Exacto. Pues ya está. Vamos con tu mirada, con tu opinión, tu mirada, que precisamente va sobre la opinión y la mirada de algo de lo que también hablaba Silvia, de la mirada de los demás, ¿te parece? Claro. Pues venga, música y vamos. Ángels, he tenido una idea tan buena que te la quiero regalar. Un programa semanal de una hora donde los oyentes nos preguntes cómo afectan las noticias que ven, leen y oyen a sus vidas y qué pueden hacer al respecto. Y que de esas consultas montemos monográficos. Vale. Por ejemplo, los resultados electorales en Aragón y tú. El ICE de Trump y tú. La movida de los trenes y tú. El blanqueo de capitales y tú. Prohibir el uso de las redes sociales a menores y tú. Que entender el mundo sea también entender nuestro mundo. Que el efecto mariposa en estos tiempos ya es efecto aspas de cientos de helicópteros despegando a la vez. Contaremos con expertos y expertas que nos lo expliquen todo muy bien más allá de sus opiniones, que nos ayudarán a entender que tenemos tanto por hacer frente a las noticias que sí suceden de verdad, que dejarnos movilizar por noticias falsas no es más que abandonar toda esperanza y cualquier posibilidad de cambiar nuestras vidas a mejor. ¿Te apuntas? Llamo al señor Prisa y montamos una reunión ya. Yo había pensado en que fuéramos vestidas las dos iguales. ¿Te parece bien? Me parece genial. O sea, podemos empezar a hacer ya la llamada al señor Prisa. Me parece una muy buena idea. ¿Ves? Hay que buscar el uniforme. Vale, vale. Y un poco de sintonía, porque hoy se nos ha olvidado la música en el guión. Yo he dicho música y vas tú y se nos ha olvidado. Ahí, mejor siempre. La mirada de Bob siempre, sí, siempre mejor con música. Pero la podemos poner en postproducción. También. Por favor, postproducción, pónganme música. Y si no, también mientras tú vas leyendo la mirada, yo puedo ir haciendo unas voces de fondo. La sintonía. Venga, vamos con la pregunta de hoy para los oyentes, Bob. Mira, hoy tengo una pregunta indiscreta e inquietante, pero que creo que puede ser muy reveladora. Y es, ¿de verdad todas tenemos un precio? Y si es así, usted, oyente, ¿qué precio tiene? Todas tenemos un precio, y si lo tenemos, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su precio? ¿Estamos hablando solo de dinero? Porque hay gente que no. Se vende... Ah, vale, o sea, hay gente que se vende por otros motivos, no por... Pero por, si nos dicen dinero, sí. Pero mejor dinero, porque así lo podemos luego hacer un ranking. Vale, vale. Y sabemos por cuánto podemos comprar a la gente. Vale, por 1 millón de euros yo haría tal cosa. Efectivamente, entonces yo luego esto lo guardo y vale. Se lo paso a Abascal. Vale. Que para que tenga un ejército de minions. Que es muy amigo tuyo, por cierto. Bueno, íntimas. Vale. Pues 900, 100, 800. Todas tenemos un precio. Todas seríamos capaces de vendernos si dieran con nuestro precio exacto. 900, 100, 800. Denle una vuelta a esto que plantea hoy Bob y a la vuelta les escuchamos. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Conectamos justo en el momento en el que se ha producido una escapada en el grifo del baño. Varias gotas llevan marcando un ritmo trepidante y constante durante los últimos minutos, mientras que el pelotón de la casa permanece dormido, ajeno al derroche de recursos y dinero que tienen por delante. ¿Habrá reacción en algún momento? Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito... ¡Últimos 250 metros! ¡Todavía no arranca nadie! Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Pica mucho. No puede. Nadie. No. Ha llegado nunca tan lejos. Quiero irme a casa. Me encuentro mal. En un programa de radio. ¿Esto es legal? Esto son las bromas. Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava. Bueno, te pongo leche, tú cuenta, venga, cosas. Te pongo 3 vasos, más rápido, más leche. Ah, que esta venía con... me hago retardo. Ya disponible un nuevo episodio con Aníbal Gómez. Escúchalo en Ser Podcast y nuestro canal de YouTube A las Bravas con Raúl Pérez. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Película Alien, el octavo pasajero. El astronauta John Hurt despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto. Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena. John Hart estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones. El poder de la conversación. Ana Mas, cuéntanos. Hola, Ángels, otra vez. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de cuidarnos, de seguir activos y de disfrutar de cada día. Y como mantener la fuerza muscular es súper clave, no te puedes quedar sin probar Meritene Fuerza y Vitalidad, clínicamente probado y con proteínas de alta calidad que te ayudan a conservar y aumentar tu masa muscular. Así que ya sabes, dieta equilibrada, ejercicio, Meritene Fuerza y Vitalidad y a invertir en ti. Además, contiene magnesio que contribuye al metabolismo energético saludable. ¿Te gustan los tipos a vos? Quiero decir, ¿cogerías con un tipo? No. Bueno, ¿no cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? 10.000, buena guita. No. ¿Si te diera 20.000? Guita de verdad, todo para vos. No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Aquí estamos con Bon Pop. Recordábamos esta escena de la película Nueve Reinas, en la que el personaje de Ricardo Darín le explica a su aprendiz de timador que putos no faltan, lo que faltan son financistas, porque esta es más o menos la pregunta que hacemos hoy a los oyentes, que queremos que respondan al 900-100-800, la pregunta que les hace Bob. Todas tenemos un precio, quizá no tengamos quien nos lo pague, pero precio tenemos. ¿Ha descubierto usted cuál es su precio, el de alguien cercano? 900-100-800, yo creo que no te he preguntado, Bob, ¿tú tienes cuál es tu precio? Pues seguramente lo tenga, pero no lo sé. De hecho, un día mi amiga Magda Bandera, hablando de otra persona, no especialmente bien, me dijo una frase que se me clavó, que me dijo: el problema es cuando sabes cuál es tu precio. Es buena reflexión esta también, ¿eh? Muy buena reflexión. Sí, sí, sí, sí. Todas tenemos un precio. ¿Cuál es este precio? El problema es cuando sabes que tienes un precio. 900... ¿Y cuál es? Exacto. 900, 100, 800. Que, por cierto, antes de escuchar a los siguientes, que no se me olvide, que lo quería decir antes de la publicidad, ayer hicimos el programa electoral desde aquí, desde Zaragoza, con público, con mucho público, que llenó la sala donde estábamos, y más de uno y más de dos me dieron recuerdos para ti. ¡Ay, qué majos! ¿Ves? Pues eso, es que me quería... Por si nos están escuchando ahora, que sepan que yo, cuando me dan un encargo, lo cumplo. Venga, vamos a escuchar a los y las oyentes. Ustedes tienen un precio. ¿Cuál es este precio? José Ramón, desde Valladolid, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Cuéntanos. Un placer escucharos más en directo que sería a través de la radio. Esto es como más cara a cara. Venga, cuéntanos. Sí, sí, pues yo creo que no vamos a ser hipócritas. Yo creo que efectivamente todos nos venderíamos y todos tenemos un precio. ¿Cuál es el precio? Pues todo dependería también de lo que nos ofrezcan. Lo que pasa, como había comentado vuestra compañera por teléfono, yo quería meter un pequeño matiz, la diferencia entre las clases bajas, medias y las altas. Yo creo que las clases obreras nos venderíamos por necesidad y respetando una ética y una moral. mientras que las clases altas se venden por ansiedad del poder, de riqueza, de aparentar, y saltándose todas las líneas éticas y morales. Metiendo ese matiz, lo vuelvo al principio. No voy cuidado, a un momento, que me ha gustado, pero la voy a toser, ¿eh? tose. Ya, perdón. Venga. Que me ha gustado mucho este matiz, pero me falta que me digas por qué se venderían las clases medias o por qué venderían a las clases obreras a las clases altas. No, lo que quiero decir es que las clases medias bajas, lógicamente, ante la necesidad, yo qué sé, pues de comer, de un alojamiento, esa necesidad a veces te lleva a que tienes que venderte. Pero muchas veces es verdad que en la balanza vas a poner en el otro plato el tema ético y moral. Muchas veces, claro. Nos seguíamos a la famosa frase vivir de morir de pie, vivir de rodillas. Sí. Pero bueno, mientras que las clases altas les da igual, se saltan todo y simplemente es bueno, pues nos vendemos, pero me da igual, es por tener más, por aparentar más, por tener más riqueza, por ser más que el otro. Y además convencidos de su impunidad, de que nada les pasa factura. Efectivamente. En cambio, muchas veces las clases bajas es una cuestión eso. Tengo que meter comida en casa, tengo que... Ya. Necesito un techo, necesito ropa, tengo un niño, tengo una hija. Eso a veces hace que bajen tus defensas éticas y morales. Y a veces, incluso yo creo que las clases obreras nos vendemos realmente por 4 duros, como quien dice. O claro. Sea, al final incluso salimos baratos. Nos valemos. Nos quiere comprar. Claro, nos hacemos eso valer es. Poco. Bob. No, que la pregunta además es un poco tramposa, porque estoy dando por hecho que no nos vendemos cada día. En realidad de lo que estamos hablando es hasta qué punto nos hemos vendido cada día, pero que cuando alguien dice venderse... ¿En qué estamos pensando? En vender lo que tú decías, nuestra ética, nuestros principios, porque el resto, el cuerpo y la fuerza de trabajo ya la estamos vendiendo. Claro. Mucho más barato de lo que deberíamos costar, eso siempre. Ajá. Pero claro, lo de venderse, yo creo que lo hacemos cada día, es decir, al menos nos alquilamos, sí. Pero hay oficios donde cuando entra ya el componente ético y moral, vendemos mucho más que ese tiempo que nos pagan. José Ramón, buenísima reflexión, muchísimas gracias. Hasta luego, José Ramón. Vanessa, desde Bilbao, muy buenos días. Buen día. Hola, Vanessa, cuéntanos. Yo no he tenido que reflexionar ahora con esta pregunta, me he dado cuenta que te da una vueltita. Muy bien. Eso, Vanessa, eso es lo que intenta esta sección, ¿eh? Que claro. Todos tengamos que darle vueltas a la cabeza. Claro, es que mi precio era la hipoteca. ¿Ah? Es decir, ajá. Desde que yo me hipotequé en su día, un poco medio, en serio, pero en broma, ¿no? Pues cuando alguien te proponía algo, te provocaba tal, pues yo siempre he dicho, me cubres la hipoteca, ¿ves? Pero claro, afortunadamente, la hipoteca ha ido bajando. Sí, y ahí cuando me da cuenta que, claro, ahora mismo mi precio, pues ya tendría que pedir más. O sea, no me satisface, digamos. Es como lo pero, que me queda, me lo voy a quitar yo. ¿Pero por qué ha bajado la hipoteca o por qué ha subido tu precio? Hombre, no, porque yo la he ido bajando. Por eso yo que afortunadamente pues la he ido reduciendo. Ya pues no me harían tanto con quitármela. Vale, entonces ¿has pensado en ahora por qué te venderías? Si es que busca un nuevo proyecto. A ver, a pequeña escala yo en el día a día me vendo por comida. Como claro. Así que te quieres cuantificar. Como yo, amiga, como yo. Ya me tenía. Por eso te digo que no, que ahora pues me habéis dejado con el tema para el resto del día. Bueno, pues qué bien. Pues a darle vueltas, pero está bien eso también, esa reflexión, porque yo creo que ahí la comparte mucha gente. Mi precio es mi hipoteca. Las cosas claro. que tengo que hacer, que no quiero hacer o que no me apetece hacer, pero mi precio es mi hipoteca porque tengo que pagarla. Vanessa, uh-huh. muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, es así, ¿no? O sea, es un claro. poco también lo que hablábamos con José Ramón. Tienes que cubrir unas necesidades y, bueno, pues ahí es un precio que pagas. Mi precio es mi alquiler, claro, mi asistente personal, mi comida. Mi cesta de la compra, la comida de mis hijos, ese es mi precio. Exacto. Claro, lo increíble es que realmente han subido mucho el precio de las cosas, pero nuestro precio no. No. Es decir, en esta inflación, nosotras cada vez valemos menos y las cosas que tenemos que pagar cada vez valen más. Sí, sí. Mauro, desde Santander, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué reflexión? ¿Qué reflexión te provoca la pregunta que hace Pop? Mira, a mí me encanta la Biblia y en la historia de la Biblia hay, recuerdo dos capítulos, Jesús fue vendido, ¿sí? Y la cabeza de Juan el Bautista también, pídeme lo que quiera, le ha dicho el rey y pues decapitado. ¿Sí? Esto me lleva también a que todos, absolutamente todo el ser humano tiene un precio, pero hasta que no vives la situación, no puedes decir yo no. Ay, no, yo no tengo un precio. Todos lo vamos a vivir. De hecho, hace unos 10 años, 10, 12, yo iba de testigo en un juicio y me ofrecieron. ¡Oh! Yo a la persona le dije, voy a decir toda la verdad y punto. Se acabó. Pues, dicho la verdad, se benefició. Y un dinero me dio. ¡Oh! Vale. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Vale. Me interesa mucho este caso, pero pero ¿cuánto te ofrecieron? Te estoy hablando de hace unos 10, 12 años. Vale. No, él me ofreció un dinero, pero en ¿cuánto? El sobre me dio 1,000 euros. 1,000 euros, no está mal, quiero decir. ¿Y tú crees que tendrías que haber cobrado, hoy cobrarías más o menos? No, mira, es que como yo en aquel momento, yo dije, no, voy a decir la verdad, y que no mentí. Hasta el otro persona que iba conmigo alucinó porque recordó también todo. Ajá. ¿Y tú dónde has recordado todo esto? Y yo, chico, lo recordé. ¿Y te dieron, perdona, pero te dieron el dinero antes o después? No, después, una o dos semanas después. Me llamó la persona y me dijo, mira, me ha salido, he salido favorecido, pues... Claro, lo que pasa es que ellos primero te ofrecen dinero, eso sí sería ponerte un precio, una vez te lo dan después, porque les salió bien el juicio, lo que es una gratificación. Claro, no es compra. No es comprarte, claro. Al principio me ofreció. Claro, sí. Bueno, pero no lo aceptaste, tú dijiste que ibas a contar la verdad. Correcto. Sí. Correcto. No, me encanta esta historia porque pasas de venderte a... que te den una propina. Sí, sí, es exactamente eso. Mauro, muchísimas gracias. A vosotros. Pero mira, todo el mundo tiene un precio, pero se puede renunciar. A no ser que sean los precios que hablábamos antes de la hipoteca. Claro, y todo eso. Exacto. Pero en este caso, Mauro lo tuvo claro. Sí, pero fíjate también qué interesante, porque Mauro, hemos visto la diferencia que hay. 1,000 euros como precio de venta, es muy barato, sí. Pero 1,000 euros como propina está muy bien. Sí. Entonces también entendamos la magnitud de las cosas. Sí. Venga, una última llamada, que es María desde Madrid. Muy buenos días. Buenos días. A ver, María, cuéntanos. Pues mira, yo lo primero que he pensado es decir, bueno, yo me vendo, pero ¿quién me compra? Buena pregunta. ¿Para qué me quiere? A ver. Muy buena pregunta. Y luego pensando, digo, jolines, pues yo es que intento hacer siempre consumo responsable, pero es que es muy difícil. José. Y a veces por agotamiento o por comodidad. Sí. Te agotas y dices, venga, va, lo primero que pillo. Te vendes un poco. Me vendo un poco. Ya. Y me da rabia, ¿eh? Luego me castigo. Sí, mira, sí. Ayer en el suplemento dominical de La Vanguardia, creo que es, o del periódico, perdón, no, uno de los dos, donde escribe Isabel Coixet todas las semanas. Coixet escribe un artículo justamente sobre eso, sobre cómo no somos conscientes de a quiénes estamos dando nuestro dinero para hacer qué, desde Amazon para abajo, y era muy, muy interesante, y decía una cosa que me gustaba mucho, y es que nuestra infelicidad es su modelo de negocio. Claro. Desde luego. Y me pareció fantástico. Claro. O sea que también también vendemos la felicidad. Sí. Es una muy buena reflexión. También, María, muchísimas gracias. De nada, a vosotros, que es hasta un luego. Programa fantástico. Chao. Gracias a ti por escucharnos. Pero mira que me gusta una cosa, Bob, de las preguntas que planteas, que es que hacemos pensar a los oyentes, porque ellos llaman con una idea. Pero luego le van dando vueltas a la cabeza, escuchan al oyente anterior y ahora, como nos decía un oyente, me voy a quedar toda la tarde en raca-raca pensando en esto. Pero es que así hay que empezar un lunes. Claro, es que así se fomenta el que pensemos, el espíritu crítico, el que preguntemos, en el que no nos conformemos con lo que nos dicen, que cuestionemos. Eso es lo importante. Nos quieren sin pensar.

en el centro del mundo nos encontraremos, cosas así. Yo qué miedo me está dando. Era magnífico. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas. 10:38 de la mañana, 9:38 en Canarias, ya era hora de decirlo, de una vida ganada a la perdición en Bilbao y un lector de homilías en Galicia está hecha esta sección a la que llamamos La Dupla y que pretende cada semana entender los misterios de la vida a través del fútbol. Y miren, que la vida tiene misterios. Galder Reguera en Radio Bilbao, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Tú eres consciente, bueno, yo también debería empezar a ser consciente, de que compartes sección con el ganador del premio Puro Cora por, leo textualmente, su labor de articulista capaz de abordar con soltura múltiples ámbitos? De monaguillo a autor premiado, Ángel, no estamos a la altura de nuestro querido Rafa. Y además compartes espacio con un acaudalado columnista, porque Rafa Cabeleira, buenos días. Muy buenos días. Bueno, enhorabuena por ese premio, pero ¿es premio pensionado? Es bueno, está un poquito pensionado, no voy a decir la cantidad porque tampoco quiero presumir, pero sobre todo lo importante es el premio en sí, ¿no? El reconocimiento que me dan en mi tierra y en mi casa. O sea, que estoy muy, muy contento. ¿Pero tú crees que es normal que una persona que cree que para calentar el pijama hay que ponerlo en el microondas? O sea, esta misma persona gana un premio de renombrado prestigio. De renombrado prestigio. Bueno, no me lo dan por calentar pijamas, ¿no? Me lo dan por otras cosas, pero sí que es sorprendente, ¿no? Que a mí me den un premio en algo. Yo creo que cuanto antes lo trinque mejor, no vaya a ser que se arrepientan. Que se enteren que calientas el pijama en el microondas. Seguro que se enteran, porque, por ejemplo, Blanca, la presidenta del Grupo El Progreso, que es el grupo que da este premio, es oyente del Hoy por Hoy, de La Dupla, todos los lunes, o sea que aprovecho para mandarle un beso, darle las gracias y pedirle, por favor, que no se arrepienta, que intentaremos hacerlo todavía un poco mejor. Bueno, esta semana yo me alegro mucho, niño, que te den estos gracias. Premios y este yo reconocimiento que te mereces una barbaridad. Bueno, serio. No sé si me lo merezco, pero como decía Di Stéfano, lo trinco. No, yo creo, tríncalo, sí. invítanos a algo y merecidísimo. Mira, esta semana tocaba conocer a los semifinalistas de la Copa del Rey, estará entre los cuatro el gran favorito, el Barça, quien superó no sin dificultades al Albacete. Se acabó, pasa el Barça que está en semifinales, hasta aquí la aventura colosal del Albacete, se acabó en el Belmonte, Albacete 1, Barça 2. Solo ha pintado. Y también la Real Sociedad en semis por tercer año consecutivo, el Atlético de Madrid que cuajó el mejor partido del año tras ganar 0-5 a domicilio en Sevilla al Betis y el Athletic Galder Club gracias a un gol hecho entre los Williams, los Brothers. ¡Gol del Athletic! ¡Gol de Iñaki! ¡Se lo curran! ¡Se lo fabrican los hermanos! ¡Los Brothers! ¡Conduce el pequeño! ¡Nico por la banda derecha! ¡Se la pone al mayor Iñaki que se conviene! ¡Remata la buchaca! ¡Marca el Athletic! ¡Se pone por delante! Por fin, Galder, una buena noticia. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! ¿Sabes cómo grité el gol? ¿Cómo me alegré por los dos? Bueno, decía Iñaki que es el primer gol que puede dedicar a su hijo. Vendrán muchos más que le dedique todos los anteriores. Y me acordé del imbécil que vandalizó de nuevo el mural de los Williams, que son dos chavales que tienen un compromiso máximo con el club, con los colores, y la verdad es que es un regalo tenerlos con nosotros. Acordarse de un imbécil en un momento de alegría es tan Galder, ¿verdad? Es que ¿sabes qué pasa? Que justo el día anterior alguien volvió a vandalizar el mural que habían pintado con los Williams. ¿Os acordáis que ya pasó anteriormente? Sí, sí. Y yo creo que en todas las familias hay alguien que no se comporta. Y a esta gente hay que decirle que se busque otro club, que hay muchos que no tienen por qué ensuciar el nuestro, ¿no? Y me da pena porque yo tengo buena relación con Iñaki, a Nico le conozco menos, y sé que es un chico de 10, con un esfuerzo maravilloso por el club, que siempre lo da todo, y es alguien al que quiero mucho. Entonces, como sabía que llevaba esta temporada tan mala y lo estaba pasando mal, y encima vienen estas cosas, pues te da cosita. Pero vamos... Esto que dices, Galder, me parece muy importante, ¿no? Por esa afición que tiene la gente a deshumanizar a los otros, ¿no? Y en el caso de Nico Williams, él venía de una lesión, es decir, ha pasado un año complicado. Esto no lo pueden entender este tipo de gente. Pues parece que no. Mira, hace unos días Manix Lozano, jugador del Atlético en el Racing, falló un 1-1 contra el Barcelona en Copa, que podía haberle llevado a la prórroga al partido. Y yo estaba leyendo las redes sociales y decía, este chico tiene 18 años. ¿Cómo se puede decir eso de alguien que además ha hecho un desmarque maravilloso, se ha plantado delante del portero y el Joan García le sacó una mano increíble? Y el otro día se rompió el cruzado. Sí. Y pensaba, joder, son niños y al final hay que acompañarles y hay que humanizar un poco. Pero en general, todo. Y a mí me da especial pena porque yo creo que uno de los valores máximos del club es que, como jugamos con gente del entorno, esos que están en el campo, ellas o ellos, son nuestras hermanas, son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestras primas, y a un hermano no le abucheas ni le gritas en determinado tipo de cosas. Y que no entienda esto, pues ya lo digo, que se busque otro club. Pero fijaos, por ejemplo, lo que pasó ayer en Valencia, que a mí me parece bastante triste, ¿no? La pitada y los insultos que está teniendo que soportar Carlos Corberán, un entrenador que el año pasado cogió un proyecto prácticamente desahuciado, que fue capaz de mantener al equipo en primera división, que le siguen destrozando el equipo verano a verano, no hay más que ver cómo está Valencia y el entorno del Valencia, y sin embargo ayer después de perder contra el Madrid, el estadio o parte del estadio la toma con él, no. No tiene ningún tipo de memoria el fútbol, es más fácil deshumanizar que recordar lo bueno, es terrible. Uh-huh. Oye, voy a proponer aquí una cosa, ahora que estamos los tres, podríamos tener derbi de la dupla en la final de la Copa del Rey, ¿no? Bueno, a mí no me importaría. ¿No? Yo comentaba en el pasillo con Sergio Castro que el peligro es la Real Sociedad. Pero a ver, se cruza el Athletic de Galder con la Real Sociedad, sí, y el Atlético de Madrid de Marcos con el Barça de Rafa y mío. Hombre, si la final fuera un Athletic-Barça, no estaría mal, ¿eh? Verlo todos juntos. Estaría bien, estaría bonito, sí, aunque yo tengo que decir que a mí las finales con el Barça no me traen especiales recuerdos, pero algún día cambiarán las tornas. Sí. Incluso podríamos hablar con Louzán y protagonizar una especie de show del descanso, ¿no? Como el de ayer de Bad Bunny en la Super Bowl, yo creo pues que... Pues mira, no me parece mala idea. Yo creo que es una gran idea. El año pasado creo que lo dieron Alaska y Mario, yo no veo en qué somos peores Galder y yo que Alaska y Mario. Como nos pongan a bailar lo va a ver todo el mundo, Rafa. ¿Viste? Y mira, y si me sumo yo a vosotros ni os cuento. ¿Viste Bad Bunny ayer? Sí, sí, claro. Sí, ¿Y sí. hay alguna comparación con Alaska y Mario? ¿Se puede comparar en algo? Bueno, se podrían llegar a tocar en los extremos si los estiramos muchos, pero más allá de eso no hay comparación en nada, ¿no? Ni desde la intención de enviar un mensaje a la puesta en escena, a todo en general. Yo creo que la actuación de Bad Bunny ayer es para que cualquier persona con un mínimo de humanidad se sienta reconfortada, se sienta orgullosa. Y en cambio la de Alaska y Mario el año pasado, hombre, yo creo que no irían los tiros por ahí precisamente. Mira, esta mañana, más allá de comentar la actualidad como estamos haciendo, queríamos echar un vistazo más allá de los años del fútbol para repasar cómo y con qué calidad de vida se han ido reinventando los jugadores cuando, uh-huh. cuando dejan de jugar, cuando dejan el césped de manera profesional. Algo que podríamos acotar en el tiempo entre el portero Julio Iglesias, después cantante y ahora revisionado en el bar de los comportamientos. De tanto correr por la vida sin freno. A la hora también cantante y antes gran central, Sergio Ramos. Cosa que no te dije, que todavía me duele. Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuelva. Un Sergio Ramos, que es en sí mismo muchos otros Sergio Ramos, porque creo que va a realizar además algunas peleas de boxeo. Wow. Y además en los días impares de su agitada vida, cuando le deja libre, negocia junto a un grupo inversor la compra del Sevilla. Es decir, qué actividad tiene. Bueno, ahora vamos a entrar con los jugadores, pero vosotros, canciones y boxeo aparte, ¿habéis tenido la necesidad de reinventaros, Rafa, en alguna ocasión? Hasta hace pocos años todo el tiempo, ¿no? Yo creía que me tenía que reinventar casi cada 3 meses, que es cuando suelen acabar los contratos de prácticas, y a partir de ahí siempre había que buscar un nuevo horizonte, porque, como decía mi padre, el niño no vale para nada. Pero bueno, esperemos que no tengamos que volver a reinventarnos otra vez. Bueno, ahora ya tienes un premio. Ahora ya tienes la carrera hasta el final. Bien. Una de las cosas que dije cuando me lo dieron es que ahora que me dan un premio sobre periodismo, no puedo negar que soy periodista ya, ¿no? Tendré que aceptar que me llamen periodista. Ahora ya sí. ¿Y tú, Galder? Bueno, yo estudié filosofía, o sea, me reinvento todos los días, es lo que me enseñaron, sí. Yo les suelo decir a mis hijos que cuando les pregunten de qué juegan, digan siempre donde me pongan y siempre bien. Y un poco la actitud que tienes que tener cuando eres licenciado en filosofía es esto, porque por tu licenciatura no te van a contratar. Entonces sí, estoy acostumbrado, aunque tengo que reconocer que me he hecho mayor, ¿eh? No sé qué haría yo ahora si mañana me dan el finiquito, a qué me iba a dedicar. Pero tienes, pero tienes algo pensado, Galder. ¿De qué? ¿Un plan B? Sí, sí, tienes un plan B. No, qué va. Nada, cero. No, estoy con bastante tengo con los planes A como para pensar en B. ¿Tú tienes algo ahí en la recámara? No lo tengo pensado, pero no me importaría. A mí no me importaría probar suerte en el mundo, por ejemplo, del humor. ¿Eh? Esto ha sido... Pero, yo creía que te dedicabas a eso. ¿Se habéis quedado ahí en silencio? No, no, estos segundos de silencio... Ha sido terrorífico. Han sido muy importantes, ¿eh? Pero escribes en serio. Sí, pero, sí, no, lo digo en serio. Me gustaría, no sé, dedicarme a... No al chiste puramente, pero igual a algo tipo relacionado. ¿Pero tipo monólogos? Sí, el stand-up y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se me podría dar bien. ¿No? Yo estoy convencido de que se te podría dar bien. Yo creo que yo te puedo dar tu primera oportunidad en un programa, en un bolo que tengamos, ¿eh? No, no te vengas arriba. Se puede intentar. Bueno, pero ese silencio no ha augurado nada bueno. No, ¿eh? Has visto que los dos nos hemos quedado como... ¿Quién habla primero? ¿Quién habla primero? ¡Qué horror! Más allá de las reinvenciones de Cabeleira, es verdad que muchos jugadores, antes de dejar de ser profesionales, ya indican un poco por dónde van a ir. Es el caso, o sería el caso, Galder, de Gareth Bale, ¿no? Sí, sí. Bueno, los futbolistas tienen una jubilación muy, muy precoz, a los 35, 36, si tienen suerte, ¿no? Entonces ya tienen que ir pensando a qué se van a dedicar. El problema es cuando empiezan a dedicarse a eso antes de retirarse, cosa que pasa mucho con esos futbolistas que han firmado un contrato de muchos años y ya se dedican a otra cosa y no a lo suyo. Y Gareth Bale, él empezó con el golf siendo jugador, y la sospecha en Madrid es que se dedicaba más al golf que a entrenar fútbol, y él lo corroboró con aquella pancarta famosa, sí, maravillosa, que ponía golf, Gales, Madrid, y en ese orden. In that order. Y luego también hay otros, porque decíamos lo de Sergio Ramos y el boxeo, pero hay otros amantes de la lucha, el exportero del Werder Bremen, Tim Wise, y el pressing catch. Sí, sí, sí. Y si veis una foto, alucinas, porque, bueno, yo creo que ya de portero tenía pinta. Un poco, sí, de marinero fuerte. Tarugo, sí, o sí, el enterrador, una cosa así. Pero sí, se dedicaba a eso, decidió dedicarse a eso. Y es una buena salida para los porteros, porque los porteros, una de las cosas que les enseñan en formación es saber caer. Y esto es lo que tienen que aprender, es a saber caer y entender también que está pactado, o sea, que no le vaya a pasar como el Hulk Hogan este de Muchachada Nui, que creía que todo era verdad, sí, y se enteró por un post. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y también están acostumbrados a que le griten mucho los porteros. Cierto. Y en la lucha libre también tienes que estar un poco acostumbrado a eso, ¿no? Y hay otro ámbito en el que también se ven cómodos ciertos exjugadores con distinta fortuna, por ejemplo, Eric Cantona. I had to walk hard, you know, dig deep inside. I need something to fill me up when I was in my own, something to aim for, you know. Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. I am Cantona. Yo siempre he sido muy fan de Eric Cantona, además de un enorme jugador. Rafa siempre fue muy teatral en sus actuaciones en el campo también. Sí, yo tenía una compañera de instituto que era muy fan de Eric Cantona y me enseñó una pequeña canción que dice que cantaban los niños de Manchester, que era "Oh, a Cantona, run away with the teacher's bra". No sé si lo he dicho bien, pero es algo así como Cantona sale corriendo con el sujetador de la profesora, ¿no? Algo así debe de ser. Sí, sí. Y siempre me quedé con esa coplilla ahí, sí, sí, sí. Y hay algunos nombres entregados al cine, como el del ex central del Wimbledon, equipo del que hemos hablado en más de una ocasión en la dupla, Galder, Vinnie Jones. Sí, es una historia muy curiosa, porque cuando Guy Ritchie estaba escribiendo Lock and Stock, que fue su primer largo, Lock and Stock and Two Smoking Barrels, había un personaje que era un tío que se dedicaba a dar palizas. Y entonces él contaba que él lo estaba escribiendo pensando en Vinnie Jones, y cuando empezaron el casting dijo, ¿por qué no llamar al propio Vinnie Jones? Que recordemos que era este jugador inglés central con cara de zumbado, que tenía todos los récords negativos de la Premier League, la expulsión más temprana, mayor número de rojas, y era conocido como, bueno, como el jugador más duro, ¿no? Entonces, bueno, fue un paso natural, y la verdad es que el tío lo borda. Él sale en esta y sale también en Snatch, Cerdos y Diamantes. Sí. y lo borda, es un actorazo, ¿no? Sí, sí. Antes de eso acordaos que había grabado un vídeo de estos de VHS, como se grababan antes los de Jane Fonda y esta gente para hacer aeróbic. El suyo era cómo lesionar a un rival, ¿no? Era tremendo, Vini. Oye, ¿os acordaréis que estuvo la hija de Justin Fasano nosotros hace aproximadamente un año y pico? Ella me dijo que ella conocía mucho a Vinnie Jones porque su padre, John Fasano, era el delantero de aquel equipo, y me dijo que era una persona excelente. Es curioso eso de cómo en el campo es un leñero tremendo y un tío sin escrúpulos, y luego en el día a día es un gran tipo. Y luego hay casos un poco sorprendentes, ¿no? Aquellos jugadores que deciden dedicarse a cosas que en principio nadie podría imaginar, como Jérémy Mathieu, triplete con el Barça, vendedor en una tienda de deportes, como vendiendo aspiradoras, por ejemplo, que es el caso de Thomas Brolin. ¿Quiénes eran y por qué se dedicaron a esto? Pues yo creo que porque no tienen nada que hacer, ¿no? Por hacer algo, que diría... Pero ellos teóricamente tendrían la vida solucionada. Hombre, porque estos son de la época de cobrar bien, ¿no? No estoy tan seguro en el caso de Thomas Brolin, que es principios de los 90... Bueno, él menos, quizás no haya firmado contratos tan buenos como los de Jérémy Mathieu, pero el francés sí, el francés estaba en el Barça del triplete, jugó en el Valencia, jugó en Sporting de Portugal, en la selección francesa, o sea que por ahorros no debe de ser. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Esto es algo que haría, por ejemplo... Mi padre es una persona que tiene que hacer algo siempre, que no sabe jubilarse. Yo creo que Mathieu es un poco esto, ¿no? De repente un día se ve en casa sin hacer nada y dice, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Pues va al periódico, busca trabajo y se planta en Intersport, que es una cadena de estas de tiendas de deportes estilo Decathlon, y allí lo está de dependiente con su chalequito y su chapita en el pecho, que pone Jérémy Mathieu dependant. Es un mensaje bonito, ¿eh? Sí, claro. No hay que trabajar solo por dinero. Yo esto lo digo mucho a mis hijos. Hay que buscar un trabajo que te ayude a llevar los días también, ¿no? Y yo te recuerdo, Rafa, que nosotros cuando estuvimos en Logroño compartimos mañana con el gran Tato Abadía, que ahora tiene, regenta, es suya, una tienda de quesos. Una tienda de quesos. Y qué feliz. Bueno, iba a decir qué feliz estaba. Tampoco es que estuviese muy feliz, ¿eh? No, es verdad. Sí, el Tato estaba un poco... Pues se había montado aquel negocio en la familia y tal. Pero y tampoco sacarlo es que adelante. Es que me guste mucho. No estaba muy emocionado el Tato con la quesería. Le mandamos un abrazo también. Y luego está esa navaja suiza llamada Gerard Piqué, empresario, creador de fútbol distópico, la Kings League, de un mundial de globos, de una versión de la Copa Davis de tenis, hombre anuncio, junto a su amigo Casillas. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Con Uber Eats la liga es mucho mejor. Si tienen de todo. ¿Tienen manitas? Pues mira, ¿dirías, Rafa, que es el caso más polifacético que se recuerda de entre los exjugadores? Probablemente sí, por lo menos en el fútbol reciente, ¿no? Y además del más polifacético, tiene también un punto del más pesado, ¿no? Yo creo que incluso hay que ser muy, muy, muy culé para perdonarle tantas barbaridades como hace Gerard Piqué, que yo muchas veces no entiendo por qué las hace, ¿no? Yo entiendo que debe ser un poco por seguir apareciendo en los medios, seguir teniendo cierta visibilidad, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que una persona que ha ganado tantísimo dinero, en este caso sí que no hay ninguna duda de que ha ganado muchísimo dinero, tenga la necesidad, por ejemplo, de hacer un anuncio de Uber Eats. ¿Tú crees que es un poco excesivo también el caso de Piqué, Galder? Yo creo que es todo lo contrario a Mathieu, sería la otra parte de la moneda. Yo me acuerdo una entrevista que daba Piqué cuando se reveló que estaba de comisionista en lo de la Supercopa y Arabia, etcétera. Eso, comisionista. Y le preguntaban, ¿pero por qué? Y él decía, es que me muevo en círculos donde la gente gana mucho, mucho, mucho, mucho dinero y yo quiero ser el mejor en todo. Y es uno de los problemas de estos tiempos que vivimos, ¿no? De gente que tiene cantidades desorbitadas de dinero, nunca ve el límite. Y cuando alguien gana muchísimo, muchísimo, otro deja de ganarlo. Yo creo que el mensaje en general para los futbolistas es, te vas a retirar con 35, vive. Aprende a vivir y sé feliz. Y para eso muchas veces hace falta una labor, que el trabajo no es solo, bueno, un cambio de tiempo por dinero. No, y aprende ya no solo económicamente, porque tú decías esto, que necesita más dinero, pero también tienes que aprender a gestionarlo emocionalmente. Es decir, que vas a dejar de ser una persona a quien los fans paren por la calle, que no puede dar un paso. Eso hay que gestionarlo también. Sí, es difícil dejar de ser reconocido. Yo he conocido a algún futbolista que estaba ahí en el umbral de la retirada y le preguntabas, bueno, ¿qué tal? Y dice, bueno, no veo el momento de ir por la calle, que no me conozcan, me voy a ir a vivir a Corea del Norte, donde no me conozca nadie. Y dos meses después estaba